Hola amigos, estás escuchando Kilal Radio, tu radio Kek Online. Buenas, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro audio, otro episodio de Kilal Radio, Kilal Radio Podcast, aquí reunidos en torno a Salmorejo Geek, que es un podcast bajo la sombrilla de Kilal Radio. Y esta noche nos acompañan muchos y muy buenos amigos a los que vamos a saludar sin más dilación. Por ejemplo, el amigo Ernesto, buenas noches. Buenas tardes, Exas, a todos. ¿Qué tal por ahí? ¿Cómo va la cosa? Bueno, clima nublado, ni frío ni calor, esto es un poco de loco, pero todo bien. Pues nos alegramos y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Seguimos con el amigo Archero, que por su nick ya sabemos la distribución que usa, y ya nos acompaña, creo que la tercera vez, ¿no Archero? Así es, yo saludo a toda la gente, buenos días, tardes, noches, a todo de ser, de cualquier raza, creado o condición, de que me suena a mí ese, y se me ha venido la cabeza, pues aquí estamos. Pues nada, igual que Ernesto, muchas gracias por venir nuevamente a departir con nosotros otro interesante tema. Seguimos con el amigo Paco Estrada, que lo está vetando con su podcast, compilando podcast. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Yoyo, buenas noches a toda la audiencia de Kilal Radio de Salmorejo Geek. Aquí estamos para compartir un podcast colaborativo más con buenos amigos y con buena gente linuxera. Pues también a ti, Paco, también un saludo y gracias por venir, por acudir a la llamada del podcasting, a la llamada de la linuxera. Y como invitado especial, sorpresa, tenemos esta noche a Ángel de UGeek, que para mí fue un descubrimiento bastante, ¿cómo decirlo? Agradable, ¿no? Porque me encanta la forma en que tiene de contar las cosas. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches, Yoyo. Para mí es un placer estar aquí en Kilal Radio con vosotros, con gente de un nivel tan alto como vosotros. Para nosotros también. ¿Cómo te llamamos? ¿Ángel o Geek? Ángel. Ok. Yo es para dejar claras las cosas. Pues bueno, esta noche vamos a meterle mano a un tema que está hace nada, un par de días, nuestro amigo Matías, que también de vez en cuando se pasa por aquí, se quejaba de que no había noticias en el mundo Linux y fue decir eso y ¡pum! Estalló la bomba Ubuntera. Mark Satterthwaite, que Paco lo pronuncia mucho mejor que yo, luego lo pronuncia. Mark Satterthwaite anunció de que Ubuntu, ya sabemos que era Mark Satterthwaite, ¿no? El CEO de Canonical, bueno, que estaba retirado, pero que en verdad yo creo que estaba siempre ahí la sombra. Anunció que Ubuntu dejaba la convergencia, dejaba Unity también, al dejar la convergencia dejaba Unity los dispositivos móviles. Unity iba ligado también a los dispositivos móviles, que era lo que funcionaba en ellos. También se arrastra de camino a Mir, a su propio servidor gráfico, y que se iban a centrar solamente en lo que deja dinero, como son los servidores y el Internet de las cosas. Esto ha chocado mucho a una parte de la comunidad y otra parte se ha alegrado. Los anti-Ubuntu, ya sabemos que Ubuntu es una de las distros más usadas, pero también la más, digamos, controvertida y la más odiada, por así decirlo. Y tiene un poquito de miga esto. Ernesto, ¿tú crees que esto se venía a venir? Se veía venir, perdón. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández. Una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Yo, como comenté en un artículo que publiqué anoche en System Insight, yo sí veía venir esto, excepto lo de Unity. O sea, yo sí vi venir de que Mir no iba a funcionar, de que la convergencia de Ubuntu no iba a llegar muy lejos, de que era lo otro que estaban a Ubuntu Phone, al final tampoco iba a llegar muy lejos, pero lo que sí no me esperaba era que se fueran a cargar a Unity, cuando Unity es prácticamente lo que identifica a Ubuntu. ¿Esto habrá sido puramente por motivos económicos? Porque no olvidemos que Canonical es una empresa y como tal tiene que rendir cuentas y como tal tiene que conseguir unos beneficios. Canonical tiene muchos empleados que también ahora, con el tema este, pues va a tener que hacer un recorte de plantilla, que lo veremos después. Pero ¿esto tiene que ver solamente con motivos económicos o hay, no sé, porque por ejemplo ahí tenemos el tema de Unity 8, que era lo que estaba por venir en el escritorio, que lo llevaban anunciando años, estaba ahí atrancado, no se le veía ningún progreso, a pesar de que siguen ahí? No sé, ¿qué creéis vosotros? Bueno, tomo yo la palabra en ese sentido porque lo que voy a repetir es un poco lo que comentaba hace un par de días cuando lancé el podcast. Yo pienso, la verdad, es arriesgar conjeturas, evidentemente, porque cuando saltó la noticia, intentabas contactar con alguien de Ubuntu para que te dijese algo, bueno, pues lo primero es que tampoco te hacen mucho caso, un pequeño podcast, pero bueno, sobre todo lo único que te dicen es que te refieres, pues como ya comentaba en el podcast, pues a las notas oficiales y tal. Esto lo hace todo el mundo, cualquier empresa en la que hay cambios grandes y tal, nadie se va a aventurar de los que tú puedes contactar, que son, digamos, desde por debajo, bajitos en la rama de mando, pues nadie se va a aventurar a dar ninguna versión de nada y todo el mundo te remite a las notas oficiales, ¿no? Y al gran jefe, evidentemente, con el que nadie va a contactar en estos días probablemente. Pues lógicamente es conjeturar lo que podemos hacer, pero como decía Ernesto, hay cosas que se veían venir, ¿no? Se veía venir, bueno, pues que Ubuntu Phone pues no cuajaba y que hace ya unos meses teníamos la noticia de que prácticamente se congelaba, de que se abandonaba, en fin, por la misma vía, por la vía del fundador, que no CEO, bueno, que dicen que ahora también va a volver a ser CEO, ¿no? Pero que era solamente figuraba en el staff como fundador, Mark Shuttleworth. Pues él ha venido, yo creo, a decirnos lo que muchos podíamos estar esperando. Canonical, como una empresa que es, necesita ofrecer resultados. A finales del 2015 ya decía de que tenía que saltar a bolsa, y cuando tú vas a saltar a bolsa, lógicamente una empresa del calibre de Canonical, pues tiene consultores los cuales sondean un mercado de posibles inversores, y los inversores, lógicamente, para arriesgar su dinero, el dinero es lo más asustadizo que hay, intentan que las cositas estén claritas y ver una inversión de futuro a medio plazo. Nadie tampoco invierte tampoco a muy largo plazo, pero por lo menos a medio plazo, sobre todo en lo que se refiere a fondos de inversión que pudieran comprar acciones de Canonical. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cuenta de resultados que hay que maquillar, poner bonita, como todos, no es que lo haga Canonical, lo hacen todas las empresas, hay que poner bonita, y hay que ponerla bonita, quitar los números rojos de donde pesan y poner más números azules. ¿De dónde está consiguiendo Ubuntu los números azules? Evidentemente de todo lo que huela a nube y a Internet de las cosas, incluyendo Ubuntu Server. ¿Qué puedo hacer para aflojar los números rojos? Aquello que ha fracasado, evidentemente, como Ubuntu Phone. Quitar también lo que es o lo que iba a ser fruto de la convergencia, esa convergencia que él decía que bueno, que Shuttleworth, de Shuttleworth, perdón, decía que terminaría haciendo una inversión en Unity, en Mir y todo esto también para la convergencia. Pues todo lo que huele a convergencia, todo, incluido Unity, que ha caído de camino y que, bueno, en cierto modo también iba de la mano de Mir y de la convergencia, pues se cae también, y nos quedamos con el Ubuntu Server, al cual le ponemos un Genome, poco más o menos, un poquito más decorado, pero mucho más fácil de hacer, el que está funcionando, vamos a la nube, vamos a cositas que nos van a hacer tener una buena imagen en cuanto a la tecnología que depara el futuro, y además van a limpiar nuestra cuenta de resultados y saldremos a bolsa, que puede que lo veamos próximamente, pues con menos empleados y, en fin, con una cuenta de resultados más aliviadita. Creo, y es arriesgar un poco una conjetura, que por ahí pueden ir los tiros. Permítame añadir algo a lo que estás comentando, Paco, y es que, como bien dices al inicio, estamos hablando sobre conjeturas, o sea, no tenemos nada claro. Porque, por ejemplo, para medir un criterio más aterrizado, deberíamos saber, por ejemplo, cifras oficiales de cuánto dinero está perdiendo Canonical por pagarle a desarrolladores que están trabajando con Unity, cuánto está empleando monetariamente Canonical en I+D, cuánto está perdiendo Canonical por desarrollar Mir. O sea, son datos que evidentemente, por lo menos yo no sé, no los he visto, no los he visto por ningún lugar, pero que desde aquí, desde como yo lo estoy viendo, sinceramente yo no creo que pagarle a, no sé, 100 personas porque trabajen en varios proyectos de este tipo sea de gran pérdida para la empresa. Pero te digo, no sé, no he visto cifras, no he visto números, no he visto estadísticas, no he visto cuánto es que paga o invierte Canonical en hacer en estas cosas para tomar esta decisión. Según ellos sí, si lo hacen es porque no están teniendo resultados monetariamente, o sea, no están recibiendo nada por eso que están haciendo, pero no sé. Si alguno de ustedes sabe cifras más específicas, por favor, que lo comente. No, bueno, no me refiero a saber cifras específicas, me refiero a una cuestión de maquillaje, precisamente esas cifras, no de cifras específicas. No es lo mismo que tú vayas a un inversor de futuro diciéndole, mira, llevo 5 años con Ubuntu Phone, que no. Llevo tantos con la convergencia, que no. Oye, pero a la nube va espectacular, pero tal, pues el inversor, lógicamente, en esa operación maquillaje, en esa operación de tú venderle, porque al final una acción no es más que una cosa que se vende y se compra a un precio determinado de mercado, pues no es lo mismo venderle lo que está funcionando, lo que tiene visos de funcionar, y no lo que gastes en ello, sino lo que ello te pueda producir, porque tú puedes gastar mucho y si te va a producir 10, da igual, pero si tú gastas muy poquito para ir gastando sin que te produzca nada, pues eso no vende en un mercado de acciones. Bueno, yo, mi opinión, como comenté también hace unos días, estoy de acuerdo contigo totalmente, Ernesto. Entiendo todo que cierren todo el tema de Ubuntu Phone, todo lo de la convergencia, hasta ahí lo entiendo bien, y estoy totalmente de acuerdo contigo que el golpe fuerte ha sido lo de Unity, ¿no? Unity era un poco lo que marcaba era la gran diferencia, ¿no?, de la distro de escritorio Ubuntu con el resto, ¿no?, de distros, ¿no?, dentro del mundo Linux, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahí, pues, yo desde mi punto de vista pienso que la gente canónica le ha dicho, bueno, nosotros realmente, después de haber tocado tantos palos, ¿dónde somos buenos, no? Y es el tema, pues, lo que decimos, ¿no?, el servidor, la nube, como sabéis, generalmente muchos servidores y nubes ya no se gestionan de forma gráfica, ¿eh? Entonces sí que puede ser que por parte de lo que tú dices, Paco, no creo que sea más por tema de pérdidas económicas, sino que simplemente han dicho, bueno, si tengo un equipo voy a aprovechar todos mis esfuerzos en ser realmente bueno en lo que realmente estamos siendo buenos, que es el tema servidores, la nube y demás, ¿no? Y yo creo que va un poco por aquí el tema, ¿no? Ya te digo, yo desde mi punto de vista es triste, ¿no? Yo a mí, Unity, bueno, no me parece tan feo, ¿no? Tampoco es que sea un entorno espectacular, ¿no? Desde mi punto de vista, ya yo os decía que desde hace más de un año que no utilizo Unity, ¿no? De vez en cuando lo voy poniendo a ver si había alguna novedad, que por cierto últimamente no ha habido. Pero bueno, yo creo que va por aquí los tiros, ¿no? Un poco es eso. Pero mira, a ver. De acuerdo, estamos de acuerdo en ese sentido. Pero ahora vamos a suponer un poquito. Estamos viendo que, por ejemplo, Unity 7 funciona. Tiene sus problemitas, como siempre, como todo software y demás, pero funciona. ¿Cuál es el problema de Unity 7? El tema de estar adaptando determinadas cosas para que sea compatible con las nuevas versiones de aplicaciones de Genome que van saliendo. Ok, parche tras parche, y es lo que están haciendo. Creo que Unity 8, el error estuvo, o sea, el retraso estuvo en tratar de hacerlo, o sea, de trabajar con la convergencia, no importar Unity 7 a Qt, que era lo que estaban haciendo hasta donde tengo entendido. Lo que quiero decir es, tenemos a un Iker Doherty con Solus que ha migrado su entorno de escritorio desde GTK a Qt en cuánto, en menos de una semana. Entonces tenemos, no sé, 10 empleados pagados de Canonical que no pueden migrar un Unity 7 a un Unity 8 con Qt o lo que sea, sin convergencia, sin nada, y hacer un entorno de escritorio más, digamos, agradable a la vista, como iba a ser Unity 8, con las mismas funcionalidades o qué sé yo, un poco más moderno. Es lo que a mí no me cierra. Es lo que a mí no me cierra. ¿Cuántas personas están trabajando en Unity realmente? Cuando hace años que no vemos ningún cambio significativo en Unity, ni en cuanto a, digamos, funcionalidades, ni en cuanto a diseño. Porque el equipo de diseño es otro que bien baila. O sea, esa gente, yo no sé qué están haciendo con su vida. Hace años que no, tampoco aportan nada en cuanto a diseño. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo tú matas, cómo tú destruyes el producto que te da identidad y no puedes poner a 10 desarrolladores, 5 desarrolladores a trabajar full time en mejorarlo, cuando ya tenías algo que más o menos funcionaba. Bueno, vamos a leer, yo voy a leer palabras del propio Mark Satterloff y vamos a analizarla. Él escribió, dijo: escribo esto para haceros saber que terminaremos con nuestra inversión en Unity 8, los teléfonos y la convergencia. Cambiaremos el escritorio predeterminado de Ubuntu a Genome en Ubuntu 18.4 LTS. Recordamos que todavía falta. Y por otro lado, también le he leído yo al propio Mark, no recuerdo dónde, que se vayan a Genome no quiere decir que vayan a usar Genome Cell tal y como lo conocemos, ¿no? Hay muchas variaciones, muchas formas de usar Genome, como por ejemplo Ikei con su Buji, que es Genome, pero por fuera tiene otro aspecto. O el propio Unity, por dentro es Genome, pero la Unity es una cell. Que podrían, dijo Mark, que podrían hacer otra cell o adaptar Genome a sus necesidades y también colaborar con el propio Genome para intentar acomodarlo lo más posible a Ubuntu. Entonces, sigue diciendo el propio Mark: ¿qué ha cambiado entonces? Consideré que si la convergencia era el futuro y podíamos entregarlo como software libre, sería realmente apreciado tanto en la comunidad de software libre como en la industria tecnológica, donde existe una frustración sustancial con las alternativas cerradas disponibles. A lo que estaba equivocado, dijo el propio Mark. En la comunidad, nuestros esfuerzos fueron vistos como fragmentación en lugar de innovación. Entonces, sigue diciendo, esto ha sido personalmente una decisión muy difícil debido a la fuerza de mi convicción en el futuro de la convergencia y mi compromiso personal con la gente y el producto, los cuales son increíbles. Nos sentimos como una familia, pero esta elección está determinada por las restricciones comerciales y son difíciles de conciliar. Entonces, mucha gente ha achacado que mi opinión, que a Canonical, como no le han salido las cosas con Ubuntu, ahora tira la toalla y echa la culpa a la propia comunidad. No sé esto cómo lo veis vosotros, o si también podría verse que Ubuntu, el escritorio normal para el usuario final, el usuario doméstico, ha sido el escritorio simplemente un paso para luego llegar hasta donde quieren llegar para el tema de servicios, servidores, internet, de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el escritorio que ahora parece que va a perder fuerza porque no sabemos cuándo Ubuntu migra a Genome, si verdaderamente ya se va a tener tanto en cuenta o no y empezar a bajar, a bajar, a bajar y se irá olvidando en favor de otras distribuciones. Vamos a ver, yo voy a tener que echar una mini chuleta de más o menos lo que va diciendo ustedes. Además, el tema de Unity, desde un principio, desde que Canonical lanzó este entorno, tiene un problema. El problema es que iba siempre en contracorriente de la comunidad, ¿vale? Entonces la comunidad no aceptó esto como lo que es, ¿verdad? El problema de Unity es que se basan en una versión muy parcheada de GTK. Tan parcheada que, si ustedes no habéis fijado, yo no sé dónde lo he leído, que la única que ha tenido dos narices de intentar portarlo ha sido Arch Linux. No, ninguna otra distribución que se conozca, no he visto ninguna que hubiese dicho: voy a hacer mi propia versión de Unity y le voy a integrar en mi distro. Ninguna. El problema Con la nueva versión ya cancelada de Unity también, como ya se ha comentado, bajo el entorno gráfico, con el servidor gráfico Mir, otra vez en contra corriente de la comunidad, cuando ya existía Wayland, una cosa que una que ya, digamos, que estaba ya más madura, se podía haber aprovechado esa infraestructura y no haberla cagado una y otra vez, que es lo que Canonical ha hecho con Unity, que es tropezar muchas veces con la misma piedra. En cuanto a la nueva versión de Ubuntu, luego la nueva LTS que traerá Genome, que como ya se dice, sabemos si se va a hacer, van a adaptar Genome a base de extensiones y hacer algo parecido a Unity. Pero sí, también digo, aunque alguno de aquí que soy genomero, yo ya me voy a pegar un poco, ¿vale? Es que podría haber hecho, haberse aprovechado, digamos, entre comillas, de lo que ya existe en KDE, que es el framework que tiene ya hecho esta gente, que es potente. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, LXQTS, ahí la base del LXQT está basada en KDE Framework 5. Es una oportunidad que no han sabido aprovechar también. Y simplemente eso. El tema también de la convergencia, el tema de sacar un Ubuntu Phone y demás, yo creo que con Android e iOS es imposible competir, y si no, ya sabremos, ya habéis visto el caso de Firefox OX, el sistema operativo libre que intentó Mozilla de crear y de impulsar, pero fracasó estrepitosamente porque estos dos sistemas operativos anteriormente mencionados ya están implantados de una forma tan sólida de que encontrarse es chocarse contra un muro, digamos. No se puede competir con algo ya que está de muchos años y inventar una cosa que no termina de cuajar. Básicamente, esa es mi opinión, claro, evidentemente. Lo de BushGit, pues lo veo también lógico, también que intente portarse a Qt. ¿Por qué? Porque la manía de lo de los desarrolladores de Genome, GTK3, que yo GTK3 lo veo ya muy imbuido dentro de Genome, básicamente su base, y la fea costumbre de romper cosas en cada cambio gordo de versión. Cada cambio, por ejemplo, de la 3.10 algo a la 3.20 rompieron miles de cosas. Entonces yo veo lógico que el desarrollador de Bush está cabreado y diga, bueno, voy a Qt, que es mucho más estable, y tengo también una base, se podría haber también aprovechado también de KDE Framework, no lo ha hecho, no ha querido hacerlo, solamente ha sido Qt puro y duro. Pero vamos, ahí está la prueba de que o espabilan un poquito más en el entorno de la parte de Genome, espabilan un poco más porque se le están creciendo los enanos, como usted está viendo. Bueno, yo al hilo de lo que comentaba yo antes también, y al hilo de ya digo, de por qué llegó al convencimiento, pues todas son conjeturas, evidentemente, todo lo que estamos haciendo cada uno, ni conocemos el código cómo se está escribiendo, ni las dificultades reales que tienen, ni conocemos los números, por lo tanto, cualquier cosa que comentemos, evidentemente, son arriesgar conjeturas, pero bueno, para eso estamos aquí, para comentarlo, para hablarlo y para compartirlo con todos aquellos oyentes que también tengan su opinión y que quieran entretenerse un ratito con nosotros, pues pensando el porqué ha sido este cambio. Yo sigo apuntando en la misma dirección, y el mismo Mark Satterwhorld lo dice en lo que ha leído. Yo leo textualmente en sus declaraciones de nuevo, dice: pero esta elección está determinada por las restricciones comerciales, más claro, el agua, y son difíciles de conciliar. Sigo diciendo lo mismo, Unity ha caído, lo demás se entiende, pero es que Unity ha caído porque yo creo que ha caído arrastrada del resto. Arrastrada del resto en ese mismo sentido. Lo mismo lo decía, lo mismo Elaf. Llega Solus y me convierte en un escritorio, lo pasa de GTK a Qt, hacen de todo, pues con cuatro aficionados echando los ratos los domingos por la tarde. Y 10, 15, 20 personas pagadas a tiempo completo por Canonical y elegidas entre los desarrolladores que ellos quieran, que casi los que quieran, se van a trabajar a Canonical, pues no pueden. No, yo no creo, sinceramente, yo puede ser que no puedan, pero yo no me creo que no puedan. Simple y llanamente es que hasta Unity 7 había todavía un intento en la convergencia, había empuje para la convergencia, había, pero Unity 8 ya ha llegado con la convergencia de capa caída. Esta decisión no la tomó Mark Zuckerberg la noche antes, seguramente, de hacer su anuncio, sino que esto venía de meses antes. Ya Ubuntu Phone se dijo que se paraba antes. Unity va de la mano de la convergencia, de Mir y de todos los experimentos, digamos, que no le han salido a Canonical y a Mark Zuckerberg. Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Y yo creo que también el tema de la... O sea, volviendo un poco a rememorando el pasado, ¿no? En el momento en que se crea la interfaz Unity, yo creo que hay dos temas interesantes. Por una parte sería el hacer una interfaz totalmente diferente al resto. Un poco lo que siempre, bueno, se ha oído, ¿no? Por parte de miembros de la comunidad, que parece que Ubuntu es como que no, como si no fuera Linux, ¿no? Como si fuera un nuevo sistema operativo, ¿no? Un sistema operativo que podía competir en escritorio, pues, con Windows o con Mac, ¿no? De una forma diferente al resto, ¿no? Con un aspecto visual muy atractivo, yo desde mi punto de vista. Y después buscando de segundas la convergencia. Entonces, claro, de ahí el tema de los iconos y demás, ¿no? El tema de la convergencia. Claro, por una parte te das cuenta que dices, bueno, si tú reflexionas, Ubuntu Phone salió ya tarde, porque ya estaba Android, ya había cogido mucho terreno. Y tienes a ellos, ¿no? Dos sistemas operativos que dominan el mercado y además que tienen cientos de miles de aplicaciones. Cosa que Ubuntu Phone, pues aparte que partió en pañales, es casi imposible que llegue al nivel de Android, por ejemplo, ¿no? En lo que son aplicaciones, que al final es lo que demanda la gente. Vale, tienes la convergencia también a través de la tablet, ¿no? Pero te encuentras en lo mismo. De manera que, bueno, estás intentando hacer una guerra sobre algo que no vas a conseguir nada. O sea, es imposible. Ubuntu Phone nunca va a llegar ni al 50% ni siquiera de iOS. Ya no digo de Android. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que si tú replanteas, teniendo en cuenta de que esta semana pasada se ha publicado que por primera vez en la historia Android ha superado como sistema operativo a Microsoft con Windows, pues dices, bueno, ¿a qué estamos jugando, no? No tiene sentido que sigas apostando sobre una interfaz gráfica que con una supuesta convergencia que no se va a producir jamás. Y además es que, teniendo en cuenta que los escritorios van a bajar en usuarios. O sea, al final los escritorios, es lo que comentábamos, ¿no? En el otro podcast, al final los escritorios los utilizamos la gente que creamos contenido o programadores. Pero el escritorio va a quedar solo para este segmento de población. La gente que consume contenido van a acabar utilizando tablets y evidentemente no va a ser una tablet de Ubuntu. Y yo creo que por eso, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta su punto fuerte, que es el tema de servidores y nubes y demás, pues yo creo es que no tiene sentido. Entonces, habiendo otro tipo de capas gráficas que hay en Linux, pues Ubuntu no muere, tú puedes elegir. De hecho, mucha de la gente, lo que decimos, critica Unity y utiliza Ubuntu sin utilizar Unity. Por lo tanto, no tiene sentido. Lo mires por donde lo mires, no tiene sentido. O sea, yo creo que ya no es tema económico ni demás, sino que es un proyecto que tú ya no crees y por lo tanto, pues, apuestas por lo que realmente crees y donde eres bueno. Hay algo que Alchero comentaba y tiene, o sea, yo también lo comenté un poco en el artículo del blog. ¿Por qué Canonical nunca ha usado Plasma, por ejemplo? O mejor dicho, ¿por qué han usado el KDE Framework, que ya lo tiene casi todo listo? Otra cosa que me llama la atención es que Unity, no sé ustedes, yo nunca vi que Unity se promoviera, quizás por lo que tú mismo decías, Ángel, nunca vi que se promoviera su uso, nunca vi que se promoviera su modificación, nunca vi que se que la gente Canonical dijeran, usen Unity, modifíquenlo, mejórenlo para tener un mejor producto. Yo eso nunca lo vi. Arch es la única que se atrevió a hacer más o menos un port, como bien dijo Archero, que no funciona tampoco bien. Y es curioso que no se promoviera su mejora, ¿no? Y con Mir pasó lo mismo. Se criticó mucho ¿cómo se llama este hombre que trabaja en KDE? Martin Grull, no sé bien el apellido, que trabaja en Kwin, a que criticaron muchísimo cuando él expuso su criterio en contra de Amir y le dijeron horrores por decir eso, y ya están viendo el resultado. Si desde un principio Unity se hubiese abierto más a la comunidad, por decirlo de esta forma, a los desarrolladores, si se hubiese trabajado sobre Wildland, estas cosas yo creo que no estarían pasando. No tienen que parchear tanto, sencillamente tienen que haber añadido, usar Genome, está bien, Genome, XFC, el entorno que quieran, y añadirle lo que tú creías que era, digamos, la experiencia extra, el valor añadido. El Global Menu, bueno, Global Menu trabaja solamente en eso, sobre un escritorio que ya funciona, sobre algo que ya funciona, pero no lo hicieron. ¿Por qué no usar KDE Framework? No sabemos. Yo creo que históricamente Canonical nunca ha estado muy a favor de Plasma y de KDE en general. También pienso, no sé, a lo mejor son ideas mías, si repasamos un poco la historia, que cuando los usuarios que pedían a gritos un cambio en Ubuntu, cuando usaba Genome 2, ese cambio se llamó Unity. Cuando hubo ese cambio, creo que todavía KDE estaba con el tema de las librerías Qt que no eran libres y demás, y a lo mejor también eso influyó, no sé. Pero es una buena pregunta, ¿por qué no usar KDE Framework? No quiero hablar de eso ahora, lo voy a hablar después, de por qué yo considero que Genome ahora mismo no es para mí el mejor entorno de escritorio en el caso de una empresa como Canonical, pero bueno, de eso lo vamos a hablar después para no extenderme. Y, señores, nos guste o no, lo hemos visto en miles de blogs, lo hemos visto en miles de sitios, de series, películas, que la gente han dicho, mira, eso es Ubuntu. ¿Por qué? Porque ha salido en una pantalla de un ordenador Unity, sencillamente. Era un sello de identidad, con sus defectos, con sus problemas, con lo que sea, era un sello de identidad. Ahora Ubuntu va a ser sencillamente otra distribución más, que lo que va a ofrecer son servicios, pero en cuanto a identidad no va a ofrecer nada. Nada que los demás no lo hagan. Bueno, sí, está claro por lo que hemos visto y por lo que al final ha sucedido, que Canonical, que Ubuntu se equivocó totalmente al apostar por Mir, al apostar por remar en solitario. Es algo de lo que ha cojeado y siempre hemos criticado muchos de la una gran mayoría de la propia comunidad de usuarios de Linux o de GNU Linux, que aquí todo el mundo, no, yo me hago lo mío, en vez de, bueno, ¿por qué no formamos un gran grupo y remamos todos juntos y desarrollamos todos juntos, por ejemplo, Wildland? Pues vamos a unirnos todos a Wildland. ¿Qué necesidad hay ahora que tú vengas a crear un server gráfico propio y ya estás un poco fragmentando, ¿no? Que es lo que dice el propio Mark, que es el acusado de intentar fragmentar más a la comunidad, que ya de por sí estamos bastante fragmentados. Yo me pregunto a veces si no fuera Ubuntu, si hubiera llamado otra cualquier distribución. Ya sabemos el historial de Ubuntu, que ha sido muy criticado desde siempre, cuando el tema de Amazon en los Lens, etcétera, etcétera, etcétera. Si no fuera, hubiera sido Ubuntu, si no se hubiera llamado Ubuntu, hubiera sido tan criticado, hubiera sido más apoyado al menos por parte de la comunidad. Ya no hablemos de inversora, porque los inversores van a por el producto, no van a por el otro tema. Y como dice Ernesto, Unity era ya su señal de identidad. En todos los sitios de internet, Ubuntu se ha asociado a la miniatura, a la captura con Unity, que Unity no es malo en sí, pero yo creo que ha sido una equivocación saltar al Unity 8 de esas prisas. Tenían que haber mejorado Unity 7, y como concepto de escritorio a mí no me disgusta, como concepto de escritorio no me disgusta, pero no sé, yo es lo que he dicho antes, que a veces me pregunto que si no se hubiera llamado Ubuntu, hubiera pasado esto, y no sé, y totalmente se equivocaron, eso sí es cierto, totalmente se equivocaron en intentar irse en solitario, quizás pues para intentar, no sé, protagonismo, inversiones. Se tenían que haber arrimado, bajo mi opinión, al desarrollo de Wildland, haber colaborado todos juntos, pero claro, estas cosas ya sabemos lo que pasa adelante. Hombre, yo creo que tal como me lo estás exponiendo, estoy viéndolo bastante claro. Quizás nos equivocamos todos, ¿no? Porque estamos aquí haciendo suposiciones. Pero yo creo que el tema de remar en solitario, precisamente si unimos todo, es por el tema económico. Al final, yo creo que lo hacen precisamente por eso, para desmarcarse del resto. Si tú tienes una distro que hace exactamente lo mismo que Ubuntu, ¿qué te decide utilizar Ubuntu, no? Entonces, yo creo que un poco sí que han tirado por solitario precisamente por eso, ¿no? Para decir, vale, tenemos lo bueno de Linux, pero además tenemos esto, ¿no? Que es totalmente diferencial al resto, ¿no? Y yo creo que una de las explicaciones que imagino puede que sea esta. Aunque entiendo que es lo que tú dices. Si todos nos unimos, seremos mejor. Pero claro, si hay tema de inversores, tema económico y demás, pues yo creo que es eso, marcar la diferencia, ¿no? Ya no solo se había asociado Ubuntu a Unity en cualquier foto que tuvieras, ya no solo en internet, también en prensa escrita, en revistas, el fondo ese típico marrón o naranja de Ubuntu con la barra, con el lanzador a la izquierda, sino el propio Linux para la gente normal y corriente, usuarios de escritorio, para la gente normal y corriente, el Linux se había asociado a Ubuntu. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ya Ubuntu cambie Unity por Genome o por Genome Cell, ya se va a romper todo. Ya la gente que conocía Linux, que creía que Linux, que creía que Ubuntu era Linux en la totalidad, Linux, Ubuntu, ya no existía otra cosa. La gente normal y corriente, estamos hablando, externa, no nosotros. Cuando esto cambie, ya la gente se va a olvidar de Linux, porque ya no va a asociar esa imagen de Ubuntu, el fondo naranja con la barra lateral a la izquierda. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, la verdad es que lo veo bastante. Yo me planteo lo mismo que tú. Ya ahora, por ejemplo, he instalado en Tergos y la verdad es que ya no encuentro. Y mira que no utilizaba Unity, ¿no? Pero es lo que tú dices, no hay ningún atractivo, digamos, para utilizar Ubuntu, ¿no? Más allá que es una derivada de Debian, pero es que no. Es lo que tú dices, ¿no? O sea, es que no hay nada diferencial. Por lo tanto, bueno, lo único son los repositorios y quizás la estabilidad, ¿no? Que busquen en el tema de la nube y el Internet de las cosas. Y probablemente la diferencia está también en la paquetería Snap, que es lo que hemos comentado muchas veces. Por eso yo creo que ellos emprenden su camino en solitario y no se unen a la paquetería Flatpak e intentan marcar la diferencia de alguna manera. Pero yo pienso que es que, en un momento, ya termino y dejo paso, yo pienso que sí que Ubuntu es malo para toda la comunidad linuxera en general. Porque si cae Ubuntu, va a caer la imagen que tenía la gente externa sobre Linux, porque ya se había asociado Ubuntu con Linux. Y si cae Ubuntu, que era quien estaba ahí presente, porque tú le preguntas a alguien por la calle, a alguien normal, en una plaza de abastos, en una carnicería, en un bar, por Antergos, y te dicen, pero eso qué es, y preguntas por Ubuntu o mencionas Ubuntu, a lo mejor uno de cada 15 va a saber lo que es. Siempre gente normal y uno de cada 15 le dices Ars o le dices Mandriva o yo qué sé y no va a tener ni idea, así que pierda Ubuntu, que caiga Ubuntu es malo, yo considero que es muy malo para la comunidad. El problema es que Ubuntu siempre ha sido, digamos, odiado por el mismo hecho de ser de salir de una compañía. Entonces, como el tío Mark es el que toma las decisiones, es el que hace las cosas, mucha gente eso no le ha gustado porque quiere que todo sea más comunitario y él se aceptó con el tema de que no era una democracia y etcétera, etcétera, etcétera. Pero quitando eso, quitando el odio que muchos puedan sentir y lo que sea, muchos usuarios usan Ubuntu por Unity. Yo creo, o sea, yo mismo lo he dicho, muchos usuarios, por ejemplo, a ver, el cambio, la transición más, digamos, fácil de un usuario de Mac, por ejemplo, Linux, ¿con qué escritorio va a ser? Con KDE. Con Genome, es con Unity, es al final es lo más parecido, es lo más similar a lo que van a encontrar en Mac, por ejemplo. El tema de identidad es importantísimo, porque ahora mismo, ya cuando en Genome Ubuntu acaban de publicar un artículo, como quien dice, donde explica un poco más la posición de tío Mark con respecto a lo que va a pasar, él dice que ellos esperan, o que él espera, que ahora Genome se abra un poquito más en cuanto al tema del diseño y demás. Pero igual, si no lo hacen, ellos le van a ofrecer a los usuarios de Ubuntu un Genome vanilla. Van a hacer como viene, como Genome quiere darnos Genome, así se lo van a ofrecer a los usuarios de Ubuntu. Entonces, evidentemente, no están viendo la parte esta de identidad. están buscando inversionistas. Yo lo dije en mi artículo en el Site Insight. Para mí un inversionista es una gente que le importa bien poco tu identidad, que le importa bien poco lo que tú creas que va a ser tu producto. El inversionista va a buscar siempre hacer dinero, aun cuando te cambie todo lo que la gente conocía de ti. Y hay que ver si esto no influye de forma negativa en Canonical. Mira, yo no considero ahora mismo que Genome Shell sea un escritorio ideal para las empresas. Primero, por lo que decía Achero, Ángel, no recuerdo, perdóname, que rompe, Achero creo que fue que lo dijo, rompe con cada nueva edición, rompe algo. Eso no es bueno para una empresa. Ahora mismo para mí, y no es por ser usuario de Plasma, pero ahora mismo para mí el único escritorio que puede ser tomado en serio por una compañía es precisamente Plasma. ¿Por qué? Porque tiene una versión LTS, cosa que ningún otro escritorio tiene. Tiene una versión para personas que necesitan una estabilidad con algo que ya funciona y que no va a dar ningún tipo de problema. Entonces, no sé, vi la noticia de que Bugi Ubuntu, la versión Ubuntu, está implementando ahora el Global Menu. Como lo veo, prácticamente Bugi va a ser una mejor opción que Genome Shell para Ubuntu. Entonces me parece que este hombre se apresuró un poco a soltar esa bomba, así, esa noticia. Creo que lo pueden haber cocinado un poco más, e incluso creo que pueden haber dado más participación a la comunidad, lanzar una pregunta hipotética: si mañana decidiéramos dejar Ubuntu por X o por Y, ¿cuál creen que sería la mejor alternativa? Cosa que por supuesto no iban a hacer, porque como compañía fin no les interesa, señores, sencillamente no les interesa a la comunidad, les interesa tener un producto X que sea y que eso les dé dinero. Le gusta a la comunidad o no le guste. Y lo que muchos usuarios no han entendido es que Ubuntu no ha sido nunca ha sido una distribución precisamente comunitaria. Eso es cuento. Ha sido una distribución dirigida, guiada, creada por una empresa, una compañía, y ya está. Bueno, yo lo que quiero dejar claro es que, bueno, lo estamos viendo desde un punto de vista muy negativo y Ubuntu no ni va a desaparecer, ¿no? Ni, bueno, tal como lo estamos planteando de que, ostras, el fin de Linux, no, al contrario. Yo creo que Canonical en este caso siempre ha ido un poco por detrás. El tema de que hablábamos antes, ¿no? De Ubuntu Phone salió tarde. En su día también, si recordáis, lo de Ubuntu One, lo de la nube, salió tarde. Y bueno, estuvo un año y medio, funcionaba genial el servicio, pero es que salió tarde. Y yo creo que hay que anticiparse. Y como he comentado antes, el tema del escritorio es un tema que va a quedar en segundo plano en los próximos años. El tema de la telefonía no puedes luchar, es una batalla perdida. Es una tontería que inviertas más dinero y más esfuerzo sabiendo que no vas a conseguir nada. Entonces yo creo que, por una parte, tenemos que ser optimistas y pensar que Ubuntu no va, o sea, seguirá siendo Linux, y yo creo que sí que va a tener su, que sí que es cierto, como tú dices, el tema de Unity, yo también lo veo como tú, que es un tema diferencial con el resto, pero bueno, previamente a Unity existía Ubuntu y también era, la distribución conocida, o sea, tú hablabas y todo el mundo conocía, bueno, todo el mundo no, pero la gente que conocía el tema Linux, la distribución más importante era Ubuntu, y entonces estábamos en Genome 2. Por lo tanto, yo creo que Ubuntu no dejará de ser importante en la comunidad Linux, y yo creo que en este caso se están anticipando. Saben que la estabilidad de un sistema operativo Linux en dispositivos, tanto servidores como en el Internet de las Cosas, funciona genial. Es el sistema operativo más estable y que mejor funciona, ya que es liviano y se adapta perfectamente. Y yo creo que es eso, están apostando por la paquetería Snap, que es el tema diferencial. Nosotros somos los creadores de Snap, una vez más, va en solitario Ubuntu, y es una apuesta personal de ellos, y que pueden ganar dinero a costa de ello. Y ya os digo, y hay que ser un poco más optimistas en este aspecto. Lo que pasa que sí, que es cierto que los usuarios que tenemos a escritorio, pues lo vemos desde este punto de vista. Mira, yo quería añadir algo que... de lo que estamos hablando hace un rato. ¿Cómo nació Ubuntu Phone? ¿Ustedes recuerdan cómo nació Ubuntu Phone? Fue en no sé qué evento que el tío Mark cogió un Samsung Galaxy, creo que era, y con una base Android mostró Ubuntu. Ese era el camino para mí que tenía que haber seguido Ubuntu Phone. Una base Android, una base de algo que ya funcionara y que tuviese la posibilidad de usar aplicaciones de Android. Que al final, como bien dijeron hace un rato, eso no lo va a suplantar nadie. Aquí hoy por hoy el combate es Android, iOS, se acabó, no más, ni Windows Phone, ni Selfies, OS, nada, nada, Android y iOS. Entonces lo que tenían que haber hecho ellos, si querían lanzar un teléfono, era usar la base Android, seguir con esa historia, o sea, al final, pero no eso. Miren, ahora todo el mundo quiere convergencia, ahora todo el mundo quiere que cuando tenga el teléfono lo conecte en un dock y sea un PC y toda esa historia, todo está muy bonito. Yo veo más útil que las aplicaciones de mi ordenador se sincronicen, digamos, con las de mi teléfono, que de convergencia. Yo veo más útil, por ejemplo, que esté redactando un correo en mi laptop o en mi teléfono, como lo sucede con MacOS, y me siente en el laptop y ese correo que estaba redactando al teléfono lo pueda seguir redactando en el laptop. Y para eso no hace falta ningún tipo de convergencia. Eso para mí es mucho más útil para los usuarios y me parece que era o que es mucho menos engorroso que esté trabajando en la convergencia. Si querían hacer eso, si querían, digamos, dar esa experiencia a los usuarios, tenían que haber empezado por cosas más sencillas y por cosas que funcionaran. Y ya después, con tiempo, cuando tú ya tienes una base, cuando digamos tienes un producto creado, un prestigio, lo que sea, te puedes poner a inventar lo que tú quieras y a añadir y mejorar y lo que quieras hacer. Es contradictorio que ahora ellos quieran seguir con los Snap y demás cuando le abren las manos a Genome. Genome es un producto mantenido desarrollado por Reha y Reha está dando la lucha con su Flatpak. Entonces, sigue habiendo ahí una pequeña contradicción. ¿Para qué vas a perder tiempo en algo que vas a lograr tú con los Snap? ¿Quién va a instalar, me imagino, aplicaciones en Ubuntu Server con Snap? Eso no lo va a hacer nadie. La gente va a instalar en un servidor de distribuciones de fuente segura, no de los Snap o lo que sea. A no ser un paquete muy específico que necesite librerías muy, muy antiguas o muy avanzadas, lo que sea. Y entonces sí va a usar los Snap. Pero si ya está Flatpak, que tiene una compañía mucho más grande que tú, desarrollándolo y manteniéndolo, ¿para qué tú vas entonces a ir con los Snap? Quita también los Snap. Si ya estás quitando cosas ya, si te quitaste Unity, que era lo más grande que tenía, ¿para qué tú vas a ir con los Snap? No sé, a lo mejor yo lo estoy viendo desde un punto de vista más negativo, pero es que no le veo sentido a lo que está pasando ahora mismo con Canonical. Sí, respecto a lo del tema Android tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo era una de las cosas que esperaba. Cada versión que sacaba nueva Ubuntu esperaba algún tipo de compatibilidad incluso con el escritorio, ¿no? Yo creo que ahí hubiera roto Ubuntu. Por una parte, porque hubieras tenido una versión paralela, como es la versión de... Ahora no recuerdo el nombre, la que utilizan los... Bueno, el sistema operativo abierto de Android. Y además con un Linux completo. Esto hubiera tenido muchas posibilidades, como tú dices. Y además con la compatibilidad en escritorio de aplicaciones Android, bueno, hubiera sido la bomba, ¿no? Pero bueno, como tú dices, se han equivocado por completo. Es una batalla perdida. Hemos visto el caso de Windows Phone, imagínate. O sea, Microsoft ha comprado hasta Nokia, ha utilizado dispositivos que son súper espectaculares a nivel hardware y es que ha muerto. O sea, ha muerto. O sea, ha metido millones y millones y es que ha muerto. O sea, que pretendía hacer Ubuntu, ¿no? Con Ubuntu Phone. Por eso que estoy totalmente de acuerdo en ese punto, de acuerdo. Y el tema de la paquetería Snap, yo creo que ya te digo, es una marca diferencial. Es un producto exclusivo de... Al final es la exclusividad, ¿no? Y también pensar desde algún punto de vista que es bueno. Yo no creo que sea mala, la paquetería Snap. Pero quizás el tema de saber... Las marcas ahí, o sea, las distros potentes, como tú dices, pues son Ubuntu, Red Hat. Claro, cuando oyes Red Hat, o la palabra Red Hat o la palabra Ubuntu, al loro, ¿no? Esto es algo grande, ¿no? Yo creo que es eso, intentan marcar la diferencia con el resto de la comunidad, como siempre han hecho. Efectivamente, yo creo que Ubuntu siempre ha intentado marcar diferencias, pero sigo insistiendo en el mismo tema, en que no lo podemos ver, pues, como vemos a cualquier otra distro, precisamente comunitaria, que se mantiene de la comunidad, que vive de la comunidad y que está hecha por y para la comunidad. Es una distro hecha por una empresa. Entonces, la empresa necesita ganar dinero. Yo creo que es que perdemos mucho, mucho, mucho de vista eso. Y que al final, bueno, pues puede haber un tío Mark con pasta, que puede invertir, que puede gustarle una cosa más, otra, pero al final, al fin y al cabo, la empresa necesita ganar dinero. Y bueno, hay que apostar por cosas nuevas y por cosas novedosas, como la convergencia, como un teléfono nuevo, como, en fin, no basado en Android. ¿Por qué? Porque si no, pues al final casi que tengo que depender de Android y de Google, y al final a mí Google y Android me comen. Digo que pueden pensar así, ¿no? Yo probablemente, a lo mejor, si hubiese estado en su lugar, pues también hubiese pensado así. He llegado al escritorio, a Linux, he hecho el Linux para los seres humanos, me he puesto primero, estoy ahí, que como bien decíais todos, soy la imagen reconocida de Linux y tal, pues si he llegado aquí con esto, con el apoyo de la comunidad, he dado a la comunidad lo que he tenido que darle, porque hay que reconocer que Ubuntu también ha traído mucho a la comunidad, y lo que más ha traído no es código, lo que más ha traído no son innovaciones reales, esas las ha hecho la comunidad. Lo que más ha traído son los acuerdos, por ejemplo, de hardware. Con las casas de hardware, si Ubuntu iba creciendo y si Ubuntu era capaz de hacer buenos acuerdos, el hardware conseguía pues que se mirase un poquito más hacia Linux por parte de los fabricantes de hardware, con controladores, etcétera. Entonces, evidentemente, los acuerdos que ha hecho con fabricantes son importantes, mucho más importantes que el código que haya podido aportar, que también de camino seguro que ha dejado una buena cantidad de código, una impronta, una imagen, pero al final hay o tiene que haber algo diferenciador. Y no es que Unity lo diferenciara. Yo sigo pensando que Unity era una consecuencia más de la convergencia. Pero sí es que había que tener algo diferente. ¿Qué nos dedicamos a hacer el server donde estamos pues ahí muy bien situados? Pues también lo está Nobel con SUSE para las empresas, para servidores, para una informática, llamémosle así, perdónenme la expresión, entre comillas, más estable y empresarial. Ya está Red Hat también. Entonces tienen que hacer algo, tienen que hacer Snap, tienen que hacer, inventar lo que sea. ¿Les sale bien? ¿Les sale mal? En general les está saliendo mal muchas cosas, otras no. Cuando recogió de la mano lo del Linux para seres humanos, hombre, yo creo que hay un antes y un después en Linux desde que apareció Ubuntu, ¿eh? Yo, discúlpame, yo lo más voy a añadir lo siguiente. Yo sigo creyendo que no había necesidad de matar Unity. Yo sigo creyendo que tenían que haber hecho un Unity, a lo mejor, no sé, en Qt o un GTK3 o en lo que ellos quisieran, más avanzado, más moderno, pero no tienen que haber matado a Unity. Red Hat tiene su propia distribución, pero Red Hat tiene una distribución comunitaria, experimento, que es Fedora, y Fedora, todo lo que haga bueno, lo pasan entonces a su distribución después, la que es estable, la que tiene un sello, y al final Red Hat también hace lo mismo, Red Hat trabaja con servicios. No debieron matar Unity, no debieron quitarlo, debieron seguir con eso, porque al final es lo que le da identidad. Incluso, está bien, no digamos que para los usuarios, el escritorio es una herramienta para llegar a lo que ellos ofrecen realmente, que son los servicios. Pero bueno, era algo propio de ellos. Era algo que le podían haber sacado mucho más partido y no lo hicieron. Ahí estoy de acuerdo. Era su identidad. Yo también opino que no debían de haberlo matado. Simplemente avanzarlo más, o en Qt, o en GTK3, separarlo de Compiz, porque Compiz ya sabemos que es una tecnología ya bastante obsoleta que no avanza. Separarla de Compiz y intentar recuperarlo, pues, o bien en Qt o bien en GTK3 más, pero si pierde Unity pierde totalmente su seña de identidad. Luego lo veremos si es cierto o no, si va a apostar por un Genome Vanilla o por si lo van a modificar o si se va a arrimar al lado de Genome para darle mucha más fuerza. Aquí estoy viendo, a referencia de Ubuntu Phone, cambiando un poquito de tema, estoy viendo que, por ejemplo, el lanzamiento del Samsung Galaxy S8 lanzaron una estación, un dock que se coloca el terminal, el Samsung S8, se llama Dex Station, y que tienes automáticamente en donde lo conectes, en el monitor que lo conectes, un sistema operativo completo basado en Android, totalmente funcional, con aplicaciones de escritorio. Quizás esto haya influido también en terminar de apuntillar a ese Ubuntu Phone. ¿Y qué pasa con la gente que ya había comprado terminales con Ubuntu Phone, con Meizu, con BQ? ¿Qué pasa con toda esa gente que ya había comprado esos terminales con Ubuntu Phone y que ya, al menos oficialmente, ya no van a tener soporte? Luego, que si hay un fork, que si la comunidad coge esto, coge el otro y lo sigue, pero no es lo mismo que tú hagas un for y que de manera extraoficial tenga soporte por una comunidad que a lo mejor no tiene ni la preparación ni tiene ni tiene los recursos, que tenerlo de manera oficial. Esto también es un tema un poco porque el que haya comprado un terminal BQ o que haya comprado un terminal BQ con Ubuntu Phone ahora, pues no me quiero poner en su lugar. Es un tema un poco peleagudo también. Sí, bueno, tienes toda la razón. Claro, creo que ha pasado, ¿no?, a manos de la comunidad las actualizaciones. Pero bueno, yo creo que está claro que ya es un tema muerto. Pero bueno, también recordar que Microsoft también intentó hacer exactamente lo mismo que está haciendo Samsung. Y yo creo que un poco en lo que hemos ido hablando durante la noche, ¿no? Yo creo que al final es Android el que puede conseguir esto, por ejemplo, Samsung a través de Android, ¿no? La gente, pues eso, está usando Android, hay muchos usuarios que usan Android, y ya no les resultaría muy extraño utilizar en un escritorio una aplicación de Android. De hecho, hay muchos usuarios de nivel normal, no como nosotros, que se encontrarían muy cómoda utilizando aplicaciones Android porque están habituadas a utilizarlas en su teléfono. Así que yo creo que por aquí va la historia. Y yo lo que quería comentar también a Ernesto, que tan negativo que lo vemos, y estoy totalmente de acuerdo con él, cuidado, yo estoy al mil por mil de acuerdo contigo en el tema de la identidad propia, yo hubiera mantenido Unity, pero aún así, y no quiero salir del tema porque yo ya las he encaminado por este otro tema, pero ¿vosotros pensáis que la gente dejará de instalar Ubuntu por haber quitado Unity del escritorio? Yo creo que esta es la pregunta, yo creo que no, Esperemos que no. Yo de todas maneras quiero decir una cosa. El hecho de que yo opine de que hay, digamos, de que Unity es porque arrastra todo el tema de convergencia y tal, no quiere decir que yo esté de acuerdo. Yo digo lo que aventuramos y lo que argumentamos cada uno, conjeturando lo que ha podido ser, y como, digamos, mi versión o la que estoy dando, la estoy apoyando sobre ese tema de salida a bolsa y salida comercial, quiero decir que creo que es por eso, por lo que se ha hecho, no que yo esté de acuerdo en absoluto, Yo tengo Ubuntu en mis equipos, tengo ahora mismo en el mismo portátil desde el que os estoy hablando, pues las tres distribuciones que hay son Antergos como principal, ahí paso el 80, el 90% prácticamente del tiempo que estoy en el escritorio. Otra es Ubuntu con Unity, precisamente, aunque lo tengo, que parece un genome totalmente, pero bueno, es Unity. Y después tengo Ubuntu Studio con genome. Y en mi VPS tengo un Ubuntu Server, o sea que una cosa es que yo, la opinión que estoy dando es la que creo que puede ser la que haya tomado Mark Sutterworth y el equipo de Ubuntu, y o sea de Canonical, y otra la que yo crea. Yo también me encantaría y quisiera que no se abandonase ese sello de identidad que es Unity, pero entiendo que los tiros van más por ese tema económico y no tanto ni por el sentimental ni por el comunitario. Mira, yo creo que en conclusión lo que estamos todos de acuerdo es que podían haber matado a Ubuntu Phone, podían haber matado a Mail, pero tenían que haber dejado Unity. Mejorado, más pulido, lo que sea, tenían que haber dejado Unity. Lo de la Samsung con el S8 es una idea que ya está más que gastada, esa no es nueva, esa no lo trajo Samsung y eso estaba hace rato ya. Y tiene sentido. Los teléfonos hoy por hoy son tan potentes o más que muchos de los PC que tenemos algunos en las casas. Tiene sentido que si tú usas tu teléfono todo el día, llegas sencillamente a la casa, conectas un dock y en un monitor más grande sigas haciendo lo mismo, digamos que de forma un poco más cómoda tal vez, a lo mejor. Pero siempre va a haber un nicho de usuarios como nosotros, siempre va a haber un nicho de personas que necesitan algo más. Necesitan trabajar con algo más. Y en conclusiones, para mí, tenían que haber matado todo lo que quisieran matar, excepto Unity. Bueno, el caso es que, bueno, para los más viejos del lugar, para lo que comentaba Ernesto, ese inicio de usuarios, yo empecé con, aunque no fue mi primera distribución, empecé con SUSE Professional 9.0 con KDE3, pero sí conocí Ubuntu recién lanzada con 4.10 QWERTY Guardor, y yo pedí religiosamente todos los CDs originales y los tengo en una caja cariñosamente guardados, todos los CDs, hasta que dejaron de enviarlos. Entonces la gente, los más viejos del lugar, como dije antes, que hemos conocido Ubuntu desde sus inicios, no vamos a dejar de usarla porque deje Unity, vamos a seguir probándola. El caso a nosotros no nos tiene que convencer para dejar de usarla o para no usarla, porque la vamos a seguir probando porque somos curiosos por naturaleza y somos gente geek, por eso estamos en Salmorejo Geek. Pero el caso es convencer a los nuevos, a los que recién han conocido Unity y ahora ven que van a cambiar, o a los que todavía no lo han conocido. Bueno, para esto será más fácil adaptarse porque conocerán el nuevo producto. Pero lo habéis citado vosotros antes. Yo creo que lo estamos pintando muy negro. ¿Y quién nos dice a nosotros que a lo mejor tras este cambio no hay una mejora en el uso? Aunque según comentan también en Muy Linux, dicen que el escritorio ya no es el escritorio ya no es el principal objetivo de Ubuntu, sino pues servidores, el servicios, internet de las cosas, etcétera, etcétera. Esperemos que no abandonen el escritorio, pero ojalá el abandono de Unity no los hagan decaer, por lo menos a nivel doméstico, a nivel de escritorio, hasta donde no queremos. Pero yo pienso que eso. También luego, más tarde, me gustaría comentar sobre Cinnamon, que yo creo que no se le está dando importancia. Hablamos de Bougie, hablamos de Plasma 5, hablamos de Unity, pero yo creo, en mi humilde y modesta opinión del linuxero ya viejo, que el escritorio de Cinnamon como tal es mucho más práctico que Unity como tal. Es mucho más práctico y adaptable para un uso normal y corriente tecnológico que Plasma 5, que Genome 3. ¿Y qué hubiera pasado si Ubuntu hubiera apostado por Cinnamon? Lo que pasa, claro, está Linux Mint. Pero si Ubuntu fuera el de Cinnamon y no Linux Mint, yo creo que el concepto de Cinnamon como escritorio, quizás por su semejanza en sus menús, en su forma en la que está distribuida, atajos de teclado, etcétera, etcétera, se asemeja mucho más a Windows para el usuario normal y corriente que cualquier otro escritorio. Es mucho más fácil de usar para nadie que no haya cogido o agarrado una computadora en su vida. Así que yo pienso, modestamente, que luego si queráis lo tocamos, que si hubiera sido Cinnamon, esto hubiera llegado mucho más lejos, ¿no? Sí, estamos hablando de escritorio con similitud a Windows, discúlpame, pero Cinnamon no es el más, visualmente hablando, no es el más adecuado para mí. Plasma sigue siendo el más parecido a Windows en casi, bueno, o Windows más parecido a Plasma, no sé cómo es la historia, pero en casi todo. Cinnamon sí tiene su, es muy buen escritorio, también con sus parches y sus cosas, no te vas a pensar que tampoco está libre de pecado. Y básicamente es lo mismo, el XQT, el XD. Si lo estamos hablando desde la, digamos, el panel abajo con el menú y las listas de ventanas y el track y esa historia, ahora mismo yo sigo diciendo que el más serio, el más ideal, sigue siendo Plasma. No sé. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que lo que pasa es que, como tú bien dices, claro, acabaría siendo un Linux Mint, ¿no? Pero, a ver, a mí no me gusta ese entorno gráfico, pero sí que es cierto que la mayor parte de los usuarios se instalan Linux Mint precisamente por el entorno gráfico. O sea que yo estoy de acuerdo contigo que posiblemente hubiera sido lo más idóneo. Lo que pasa es que, claro, como hemos comentado, pues Ubuntu no cree en el escritorio. Y yo creo que por eso, pues les da un poco igual, ¿no? Yo creo que ya no apuestan por el escritorio. Ellos van de cara a servidores. Y esto es lo que hay. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Hombre, ya que estamos, ¿por qué entonces no vuelven a Mate? Si Mate es la misma historia que cuando comenzó Ubuntu con Genome 2, básicamente es lo mismo, un poquito más moderno, lo que sea. Entonces, estamos de acuerdo en que no están, lo que no les interesa a los usuarios en el escritorio. Eso estamos de acuerdo. No están buscando ni siquiera la mejor opción. Cogieron una IA y ya, Genome, que es la E, y sin pensar en nada, en los usuarios, en nada. Pero, vaya, el tema está para pensar un poquito, ¿no? Al final, recordemos que, no sé cómo ustedes lo vean, como yo siempre lo he visto, hay dos escritorios, Genome y KDE. No hay más. Todo lo demás depende de Genome y KDE. Cinnamon depende de Genome. Bougie depende de Genome. Toda esa historia depende de Genome. Y por KDE lo mismo. El XQT básicamente depende igual de KDE o de KDE Framework o lo que sea. Entonces, la elección era lógica entre los dos. Pero es que uno de los dos está, digamos, por lo que ya hemos hablado, con más problemas que el otro. Así que, no sé. Mira, una pequeñita opinión sobre Cinemo, ya que se está hablando de él, ¿vale? Como siempre, GTK 3, yo cariñosamente, entre comillas, GTK 3 le llamo Leap Genome, básicamente, porque básicamente es Genome, vamos. Y lo único bueno que lo he visto a Cinemo, no tampoco que sea santo de devoción, es que es estupendo, estupendo para los que vienen de Windows. Oye, yo lo llevo ya esta con Linux Mint, yo he instalado ya en el tema del trabajo tres PC, y el cliente, vamos, hombre, solo las diferencias que están, pero que se queda satisfecho porque el funcionamiento es tan similar y el aspecto tan parecido que, digamos, se quedan súper contentos con este entorno de escritorio. O sea, que tampoco es una cosa que debamos despreciar a la ligera. Hombre, yo contestándote a ti, Ernesto, te tengo que decir que llevo más de un año y medio utilizando Ubuntu Mate. O sea, que imagínate, estoy en Genome 2. O sea, que yo a nivel productividad, velocidad, etcétera, prefiero optar por un tipo de escritorio de estos, porque me da exactamente igual. Al final, lo que hago a modo productivo es trabajar con la aplicación. O sea, llegar a la deducción esta final, ¿no? Pero el más común de los mortales, si tú miras el DistroWatch, por ejemplo, el mayor número de descargas, pues iban por parte de Linux Mint y precisamente por este entorno gráfico. Por eso estoy de acuerdo con Yoyo que quizás sí, o sea, todo el mundo está por Genome, está por KDE, pero es un escritorio un poco más, menos usado y sería también un poco el marcar la diferencia, ¿no? Apostar por un tipo de escritorio que no tiene la mayor parte de las distros. Ojo, que no quiero, yo reconozco que la gente de Linux Mint ha hecho muy buen trabajo con Cinnamon. Yo no he dicho nada. Y como bien me estaba comentando Achero, es verdad que para, digamos, los usuarios de Windows XP, que son en realidad la mayoría, porque todavía no hay quien se adapte a Windows 10 o a Windows 8, o ni siquiera a Windows Vista, aunque sea, por supuesto que es una excelente opción. Pero estás hablando más bien de similitud de apariencia en cuanto a lo más reciente, que es Windows 10. Barra negra, con menos esas cosas. Al final todo se puede adaptar. Cinnamon es muy buen escritorio. Bully, repito, también es una buena opción, más con ahora lo que están implementando de Global Menu, no sé qué más. Se parece mucho más a lo que tenía Unity, o lo que tenía Ubuntu. Y hay que ver. O sea, no estoy desmeritando nada. Solamente diciendo de que a Windows 10 es más parecido Plasma. A Windows XP, bueno, está bien Cinnamon, el XD, etcétera, etcétera. Bueno, los archeros puros, los usuarios de Plasma como Archero y Ernesto, el AF, quizás me sepan responder a esta pregunta. De Genome hay multitud de cells, de adaptaciones, de escritorios que dependen de Plasma. No hay ninguno, ¿no?, que yo conozca. ¿Por qué? ¿Machero? A ver, sí, ahora, vale. ¿Qué estaba pensando malamente? Hablamos de Plasma. ¿Por qué no hay, digamos, como en Genome, extensiones, derivados y demás? ¿Por qué? Porque Plasma lo puedes poner como te dé la gana. O sea, le puedes poner las barras, si las quieres poner flotantes, como si las quieres poner en la parte donde te dé la gana. Entonces, por eso quizás no haya adaptaciones, no haya algún tipo de derivado, como puede decir pasar en Genome con su shell, que puede estar como se habla de Busby, pues como se puede hablar de otro tipo de shell. Y aquí no se, vamos, mi opinión, en Plasma no hace falta que hagan nada de eso. Exactamente, yo coincido completamente. Plasma tiene el problema para muchos usuarios que tienen muchas opciones. Ok, para mí eso no es un problema, para mí eso es toda una ventaja. Y entre esas opciones está ponerlo como tú quieras. Lo puedes poner similar a Unity, lo puedes poner similar a Genome, lo puedes poner similar a lo que te dé la gana. Y entonces a lo mejor por eso, de hecho sí tiene un shell. Está el famoso B-Shell, que yo incluso lo probé una vez y funciona bastante bien, es muy ligero. Pero al final no lo necesita. Recuerden que la gente se fueron para, o sea, se creó Cinnamon, se crearon todas estas opciones, porque Genome Shell se pasó por sus partes a lo que estamos acostumbrados, la lista de ventanas, el menú, esa serie de cosas. Por eso fue que se crearon estos forks. Porque, a ver, yo tú mismo eres usuario de Genome. Tú sabes perfectamente que para usar el Genome Shell, como más cómodo te sea, tienes que usar extensiones. Como viene por defecto, como te lo da Genome Shell, tú no lo usas. Porque ¿a quién se le ocurre usar algo así? Que nada más tienes arriba un pedacito de cosas con el nombre de la aplicación. No tienes una lista de ventanas, no tienes nada. Eso no todo el mundo se adapta a ese flujo de trabajo, a esa forma de trabajo. Genome Shell está pensado, como ya sabemos, para equipos táctiles, para dispositivos táctiles y para trabajar también con muchos teclados. No todo el mundo trabaja usando muchos teclados. Entonces, para que sea más o menos funcionar para algunos, tienes que hacer uso de extensiones. Entonces, lo más fácil es sencillamente irse para un escritorio que te dé esas opciones sin estar instalando tanta cosa, pienso yo. Sí, bueno, a raíz del cambio precisamente de lo que nos trae esta noche a hablar de Ubuntu, el cambio a Genome Shell, pues que parece que ha sorprendido mucho. Yo no sé si es tan sorpresivo, porque si os dais cuenta, al fin y al cabo, Unity, con todas sus particularidades, al final es una shell de Genome, también de Genome, también. Entonces, parece que sea un camino bastante lógico y natural. Y por otra parte, viene de Genome 2 también, que lógicamente hay un cambio radical a Genome 3, al fin y al cabo es como un camino natural. Pasa de tener Genome 2 a tener Genome 3 con una shell que, por lo que fuese, no le convencía, porque fuese encaminada a la convergencia, porque no quisiera, porque no le gustase. No voy a entrar incluso ni en eso. Pero se hace un propio shell de Genome que es Unity. Por lo tanto, cambiar ahora a Genome Shell parece como decir, bueno, abandono Unity, pero cojo la base de lo que trae, que es ese Genome. No me parece tan sorprendente. No quiero decir que sea la mejor opción. Evidentemente, ya digo que no deberían haber abandonado Unity, lo tengo claro, y que ni que KDE fuera una opción genial y una opción que debería de tener en cuenta y que sea un gran escritorio. Yo uso Genome y vengo precisamente de usar Genome y conocí Genome Shell porque pasé a Genome Shell después de tener Genome 2 instalado en Ubuntu, que por entonces era mi distribución de cabecera, y creo que muchos hemos pasado a Genome Shell directamente y luego hemos tenido que añadir extensiones y todo eso, pero porque veníamos del Genome 2 de Ubuntu. Y repito, retomando un poco el tema que nos traía desde antes de Ubuntu y el tema de abandonar la convergencia y Unity, me parece que no es tan raro, que es un camino bastante natural el que quieran tomar Genome, que al fin y al cabo está muy presente en Unity, en la base de Unity. Podría decirse, con todas las reservas, ya sé, lo pongo entre comillas, pero que Unity es una shell de Genome. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no tengo nada que añadir con respecto a eso. Pero hablemos un poco. Yo me imagino que todos aquí, incluso el Chero, que es, como he usado de Plasma, en algún momento haya probado Unity, en algún momento lo haya. Señores, yo siempre dije que Unity era mi segundo escritorio preferido, incluso por arriba de XFC. XFC siempre fue el segundo, Unity pasó a ser el segundo, por su apariencia similar a Mac y todo eso, porque a mí se me gustó Mac y toda esa historia. Pero más allá de eso, señores, Unity tiene cosas que no tiene ningún otro escritorio. Unity tiene HUD, por ejemplo. HUD, que una herramienta que muchos no le han dado el uso que realmente lleva, pero que es súper, súper útil. Tan útil que los propios desarrolladores de KDE querían implementar sus funcionalidades en Karunen. HUD es, exactamente como dice Chero mediante el chat privado, HUD es la única herramienta que es capaz de competir de tú a tú con Karunen. No hay otra. Y Karunen por sí solo, como diríamos en Cuba, le da nalgadas a cualquier aplicación, en cualquier entorno de escritorio, en cualquier sistema operativo. No hay una como esa. Entonces, es duro para los usuarios que realmente usaban Ubuntu por Unity, porque se acostumbraron a su flujo de trabajo, por las herramientas que ofrecía Unity, por la forma de trabajar, por el espacio de trabajo en pantalla, qué sé yo, por todas esas cosas, que de pronto venga este hombre y diga, no, se acabó Unity, agarra Genome, si te gusta bien y si no también, teniendo un escritorio que aunque a muchos no les gustaba, sí funcionaba. Y lo más triste es que con todo esto, no es que perdamos Unity, es que perdamos una alternativa más, ya que nos va quedando menos, ya tenemos uno menos. Y era realmente una alternativa bastante, bastante buena. Nos daba cosas que otros entornos de escritorio no nos daban. Eso mismo de poner la barra herramienta, lo mismo en el panel que en la ventana, eso era súper cómodo, señores. No sé, a mí esas son las cosas que realmente me gustaban de Unity. HUD, el global menú, esas cositas así. Entonces no sé cómo va. Yo siempre hay usuarios que han usado Kubuntu, o sea, que han usado Ubuntu con otros entornos de escritorio. Kubuntu un desastre, y con todo lo que ha pasado con la comunidad y Jonathan Reeder, que tuvo que dimitir básicamente por no estar de acuerdo con el tío Mark y toda esa historia. Pero está acá de neón, que cada neón es sólido como una roca y usa como base Ubuntu. O sea, usuarios de Ubuntu van a seguir. Ahora, los que usaban Ubuntu por Unity, no sé qué va a pasar con ellos. Yo sí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con mucha gente, una parte de la comunidad, de la propia comunidad linuxera, que se ha alegrado de esto de Ubuntu, de la retirada de algunos de sus proyectos. Recordemos también la noticia de que con la entrada de nuevos inversores a Canonical se van a deshacer o le van a requerir deshacerse de proyectos que no son rentables, como el caso que ha sido Unity. Esto va a suponer un ajuste de la plantilla de un 30 a un 60% de despidos. Estamos hablando de gente, de sueldos, de personas que tienen, que tenían ahí un sueldo, que tienen una vida que llevar para adelante, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo considero que no es ni ningún motivo de alegría que proyectos mueran, y como consecuencia de que estos proyectos mueran, pues haya prescindir de personal, de puestos de trabajo. El tema sería también si Ubuntu Unity, porque decir Ubuntu está ligado hasta el día de hoy, todavía, decir Ubuntu es decir Unity, está ligado a Unity, como ya hemos recalcado aquí muchas veces. Si Ubuntu Unity deja de ser el foco de atención en el escritorio, ¿qué distro o qué escritorio lo puede suceder? Es decir, que no sea para circulito que nosotros conocemos de frikis y de foros y de comunidades, sino qué distro o escritorio como referencia Linux lo puede suceder en la boca de la gente de la calle, para que se siga conociendo Linux. Esto siempre poniéndonos en un lado pesimista, que como dijimos antes tampoco tiene por qué ser pesimista, pero si se deja en un segundo, tercer, cuarto plano Ubuntu, ¿quién puede ponerse, ¿no?, en ese foco de atención para llevar la palabra Linux a la boca de la calle? Bueno, eso ya creo que venía. Sí, perdón, yo solamente quería decir que creo que eso casi que venía sucediendo ya, Min. Yo lo que quería decir es que, bueno, dos cosas, ¿no? Por una parte, me gustaría saber si sabemos realmente la gente que utiliza el escritorio Unity utilizando Ubuntu, porque como yo os digo, yo tengo tres máquinas virtuales con Ubuntu, bueno, tengo Ubuntu Server, aquí no hay escritorio, y tengo Ubuntu Mate. Entonces estoy usando 3-4 Ubuntus y ninguno con el escritorio Unity. Sería una de las preguntas que quizás la gente de Canonical sí que sabe, a ciencia cierta, cuántos usuarios, qué porcentaje está utilizando Unity. Porque a lo mejor es un porcentaje, no diré residual, pero bueno, ya me entendéis. Y después, por otra parte, el tema de la, yo creo que Ubuntu va a seguir liderando, de alguna manera, la comunidad Linux, porque viene a ser algo parecido como lo que ha pasado con Microsoft. ¿Qué pasó con Microsoft? Microsoft pegó un cambio de look total con lo de la interfaz Metro, y los usuarios dijeron, esto no es usable, no nos gusta, y bueno, está volviendo poco a poco a los inicios, ¿no?, de Microsoft. O sea, está pasando algo parecido como Ubuntu, si lo miráis. O sea, en un inicio teníamos Genome 2, ¿vale? Ahora pues, posiblemente pasaremos a Genome Shell, pero bueno, está tirando hacia atrás. Entonces yo creo que por una parte es eso, ¿no? Saber la pregunta, si realmente sabéis eso, el número de usuarios que utilizan Unity, y por otra parte esto, que no es tampoco, yo creo que va a seguir liderando el nombre Ubuntu está marcado a fuego en los usuarios que conocen Linux. Bueno, una pregunta que yo me he hecho. Ubuntu, ¿era necesario Lubuntu, Xubuntu, Edubuntu, Kubuntu, Bubuntu y no sé qué Ubuntu? ¿No hubiera sido mejor una sola Ubuntu y de ahí adaptarlas para, pero que Ubuntu, Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, ¿por qué tan, no sé, yo lo dejo ahí, no sé, una sola y de esa sola tomas lo que te haga falta o adapta lo que te haga falta para educación, la adaptas así, pero que siga siendo Ubuntu para, yo qué sé, pero claro, ahí entramos ya que si entorno a escritorio, que si LXD, Ubuntu, que si XFCE, Xubuntu, que si KDE, Kubuntu, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya entraremos en otro, volviendo al tema de la fragmentación, de la diversidad, como queramos llamarle, y entonces ya aquí no creo yo que nunca acabaríamos. Pero quizás sí, no sé, haya demasiado, me parece a mí. Hombre, yo como tú dices, yo por ejemplo, ahora que me he instalado Antergos, ¿no? Que han recomendado por ti también sobre todo, ¿no? Sí que te da esta posibilidad, como tú bien dices. Pero yo creo que el tema de Ubuntu precisamente es lo que hemos estado hablando durante la noche, es marcar la diferencia. O sea, el hecho de ser un sistema operativo abierto te permite el poder instalar otros entornos gráficos. Pero en realidad no es un soporte teóricamente directo de Ubuntu. O sea, Ubuntu no quiere que pongas Lubuntu. Ubuntu quiere que pongas Unity. Lo que pasa es que nosotros los usuarios, por motivos X, yo por ejemplo tengo un sobremesa y la tarjeta gráfica es antigua y bueno, yo no hago cosas a nivel gráfico, pues prefiero utilizar a lo mejor Ubuntu o Ubuntu Mate, ¿no? Yo lo veo por aquí un poco. Oh, yo creo que Ángel ya lo ha dicho todo, ¿verdad? Que Canonical, pues nada, un Unity y punto pelota. El problema es que las demás sabores, digamos, aunque estés bendecido, digamos, de una manera, por Canonical, no son oficiales, son básicamente mantenidas por la comunidad. Ya vemos claro lo de caso de Plasma, que ha salido mal porque hubo mamoneo, por así decirlo. Una solución a este tipo de tener una ISO, digamos, de cada distro, muy fácil, lo que hace Antergos, una ISO DVD y puedes instalar en torno a que tú quieras, pero como ya se ha dicho, ha dicho de Ángel, lo voy a repetir otra vez, que Canonical solamente oficial, y bajo su bendición absoluta, Unity. Pues yo pienso que sí. Bueno, llevamos ya prácticamente una hora y media sobre el tema de Ubuntu, creo que podemos seguir concretando. Y bueno, Ubuntu se va a dedicar pues a lo que no olvidemos que quien lleva Ubuntu es Canonical o Canonical, que es una empresa que requiere beneficios y que tiene que hacer todo lo que cualquier empresa o grande empresa siempre hace. Lo hemos visto millones de veces en Microsoft, lo hemos visto millones de veces en Apple y cualquier otra empresa, Google, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Yo como opinión ya personal y para finalizar mi intervención, no me alegro de que se abandone Unity, por supuesto. Y desde aquí le deseo la mejor de la suerte. Ubuntu siga el camino que siga en servidores, en Internet de las Cosas, etcétera. Y pienso, siendo un poco positivo, pienso que sí, como habéis dicho también vosotros antes, sí era popular antes de Unity. Y Unity nació como una adaptación para los netbooks, no lo olvidemos, y de ahí ya dijeron, bueno, vamos a sacarla para escritorios grandes. Pero si ya era popular antes con Genome 2, pues aunque abandone Unity va a costar, algunos se van a enfadar porque alguna gente que sí se acostumbra bastante a Unity, perdón, y yo mismo, que al principio lo veía un poco raro, extraño, como me pasó con Genome 3 cuando saltó de Genome 2, me cabré muchísimo. Con Unity no lo entendía, pero al final pues acabó no disgustándome y el concepto de escritorio me gusta en sí más para las pantallas panorámicas y para la comodidad del HUD, etcétera, etcétera. El menú global, que también me parece fantástico y más para mí que estoy acostumbrado a MacOS. Pero yo desde mi posición, desde mi humilde opinión personal, no me alegro que vayan a dejar Unity, por supuesto, y le deseo todas las suertes del mundo a Ubuntu en cualquier proyecto que se embarque. Por supuesto, siempre debemos, creo yo, la gente que vivimos esto, de alegrarnos por cualquier proyecto que sea de software libre y de la comunidad, etcétera. Así que con esto ya concluyo, y si queréis vosotros vais ya interviniendo. Pues empiezo yo con las notas que he ido cogiendo, ¿vale? Bueno, pues para finalizar diré primero que Unity no va a ser fácil de eliminar, eso está claro. Ahora que Canonical se ha hecho de él, seguramente lo van a destripar, lo van a forkear o incluso van a portar a Qt o a cualquier otra cosa. Y quién sabe si en un futuro y Canonical lo ve de su agrado, lo vuelva a incluir en una de sus sabores que tenga de Ubuntu. Lo de Unity también se podría decir que es una muerte un poco anunciada, ¿no? Por usar como base con Piz, un software ya que no está apenas mantenido, obsoleto. Habría que reescribirlo en GTK3, cosa que los desarrolladores dicen que no están de acuerdo, que eso ya se olvida y se queda ya ahí muerto. También podría sí haber aprovechado la infraestructura de KDE Framework para hacer algo más moderno, ¿vale? Como ha hecho el XQT, que también tiene parte de KDE Framework. Y lo que básicamente final, que el éxito de algún del software libre se basa en la comunidad. Si tú no tienes comunidad, si tú le das la espalda a la comunidad, pues evidentemente tu proyecto tiene muchas papeletas para fracasar. Muy bien, Ernesto, Paco y Ángel. Bueno, mis conclusiones, como bien dice Chero, Unity tendrá forks con suerte, esperemos, yo espero que así sea, espero que no solamente salga un fork, sino que salga realmente una alternativa mucho mejor, más usable y que sobre todo se pueda instalar en cualquier distribución, que era algo que frenaba mucho el uso de Unity. Pienso que Canonical como empresa seguirá teniendo sus cosas diferenciales, seguirá teniendo sus valores añadidos, por ejemplo, como, no sé si lo dicen Juju o Juju, una herramienta súper interesante para que saben de lo que estoy hablando, pero Ubuntu como distribución no tendrá a partir de ahora nada diferencial, más de lo mismo, porque al final incluso los snaps, que podrían haber sido algo propio de la distribución, se pueden usar en otras distribuciones. O sea, básicamente, el que vaya a usar Ubuntu es porque, no sé, porque APT hay en Debian, hay en otras distros, no sé cuál sería el motivo de decir, no, yo quiero usar Ubuntu ahora en este minuto, como están las cosas. Y en resumen, para mí, Unity nunca debió desaparecer. Unity es la identidad de Ubuntu, es lo que hace que la gente conozca Ubuntu, es lo que hace que la gente reconozca Ubuntu, mejor dicho, y no debió desaparecer. Así que lo que queda es esperar y ver qué pasa con el tiempo. El tiempo es el que nos va a decir si estamos equivocados, si fue la mejor opción, si fue la peor. Así que solo queda esperar. Efectivamente, el tiempo nos irá diciendo que es de Ubuntu, pero lo que sí comparto con vosotros y con la reflexión que hacía yo ahora es que, bueno, de todo lo bueno que le venga a cualquier empresa de software libre, de GNU Linux y a cualquier distribución que formen parte mejor o peor de la comunidad, pues será bueno para la comunidad. Así que desearle sobre todo a Ubuntu que tenga lo mejor de lo mejor y que le pase lo mejor posible, que esté nuevo rumbo pues sea bueno para la empresa en sí, que suba y que cree puestos de trabajo en definitiva, ¿no? Y que aporte lo mejor posible a la comunidad de software libre. Por otro lado, pues comentar que lógicamente también mi deseo sería que Unity siguiese. Y que evidentemente pues Ubuntu, decía ahora el AF, y quiero terminar con esto para no hacerme muy extenso, decía el AF que ya Ubuntu no tiene nada diferencial. Pues sí, prácticamente es que también lo único que le quedaba diferencial era Unity, porque hace unos años la diferencial de Ubuntu era precisamente lo mucho que aportó, y en eso hay que reconocérselo, y creo que poco se le reconoce los grandes acuerdos que hizo para implementar nuevo software, los controladores ordenadores que llegaron de la mano de Ubuntu, y por lo tanto en una pescadilla que se muerde la cola, más se usaba Ubuntu y más se podían fijar los desarrolladores de hardware en Linux. Por lo tanto, eso fue lo que lo diferenció. No Unity, tanto Unity. En Genome 2 ya era diferencial porque era el Linux usable, el Linux para los seres humanos. El resto de las distribuciones ya cada vez han sido más usables. Ya yo creo que un recién llegado casi puede usar un Manjaro igual que un Ubuntu, y ya no hay esa facilidad. Ya tampoco Ubuntu, repetimos y siempre repito la misma idea que vengo contando, esto es todo un movimiento, pienso, por supuesto, es una opinión muy personal y puedo estar totalmente equivocado, pero pienso que es un movimiento puramente comercial, y tras ese movimiento comercial hay que ir a las cosas interesantes, y el propio escritorio en sí ya está empezando a dejar de ser interesante, está en decadencia. Empieza a estar en decadencia para el usuario de consumo normal. El consumo normal ya está en el móvil, ya está en las tablets, ya está en las smart TVs, y el escritorio empieza a ser más para desarrolladores que, bueno, esperemos que podamos contar, los que nos gusta también de vez en cuando desarrollar, y los que nos pasamos ya más tiempo sin escritorio que con escritorio, porque eso es lo malo, que nos pasamos ya mucho tiempo en consola, pues que cuando volvamos a un escritorio, pues podamos seguir contando con Unity, mantenido por la comunidad o como sea, ojalá que sí. Bueno, yo quería comentar que estoy de acuerdo con todos vosotros, ¿no? Por lo que veo, todos estamos de acuerdo en que es triste, ¿no?, que muera Unity. Ojalá tengáis razón y bueno, la comunidad pues haga un fork de Unity. A mí me encantaría, no sé si lo llegaría a utilizar, pero me encantaría, quizás a lo mejor lo mejoren, ¿eh?, como estáis comentando, seguro, eso seguro. Y después, por otra parte, decir, apuntar una cosa que decía Ernesto, y que tiene toda la razón, y volviendo a lo que hemos hablado durante toda la noche. Ubuntu, como decías tú, Paco, es el que hizo Linux para los seres humanos, y Ubuntu, atención, que nos ha traído, por una parte, la paquetería Snap a nivel servidor, para sería el poder instalar servicios para seres humanos. Y además, como estaba diciendo Ernesto, Yuyu, que Yuyu es alucinante. O sea, la gestión de servicios mediante Yuyu es súper sencillo, ¿eh? Es algo que no existe en Linux, creo, por lo que yo he visto. Por lo tanto, quizás estamos centrándolo todo muy en el escritorio, que es en algo que ya no cree Ubuntu. Y dentro de, como decimos, en un tiempo, pues veremos que realmente Ubuntu está liderando todo el tema este del Internet de las Cosas y servidores. Así que, bueno, esperemos que sea todo para bien. Yo agregar, yo antes de terminar, que si al final hacen un Unity con Qt y que use KDE Framework, quién sabe, a lo mejor yo sí lo use sobre Plasma. Yo creo que ahora que se va a ir, que todavía falta, ¿eh? Que todavía falta para que se vaya Unity, que todavía falta. Y yo no descarto volver. Yo aseguro que voy a instalar la próxima 17.04, por supuesto. Ahora mismo tengo Linux Mint Cinnamon 18.1, creo que es Serena, pero como va tan bien, no hay ningún fallo, va tan perfecta, pues uno acaba aburriéndose, los que somos así inquietos, pero que todavía falta para que Unity nos deje. Pero pienso que cuando se vaya, más lo vamos a echar de menos y más lo vamos a usar llevando la contraria a la propia Canonical, a la propia Ubuntu. Pues nada más, compañeros, agradeceros la participación aquí en el Salmorejo Geek Podcast. A los oyentes, recordad que podéis encontrar este podcast de Salmorejo Geek tanto en iVoox, buscando como Salmorejo Geek, en Spreaker, buscando como Salmorejo Geek, y en iTunes, también buscando como Salmorejo Geek, en cualquier reproductor de podcast, en cualquier podcatcher, ya sea de escritorio o de teléfono móvil, que ahora es lo que ya se lleva, como dice Paco. Puedes encontrar este podcast de Salmorejo Geek. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches.